sí, a esta hora seguimos compartiendo con ustedes más noticias municipales. En Puente Alto estamos comprometidos con la no violencia hacia la mujer. Así fue, este 25 de noviembre y todo el año a través de nuestro centro Neyun, donde más de 1.600 mujeres han confiado en nosotros para reparar sus vidas y devolverles su amor propio, autonomía y empoderamiento luego de sufrir violencia por parte de sus parejas o exparejas. Hoy lo conmemoramos con una intervención en el frente municipal, haciendo referencia a la transformación que tienen las mujeres luego de una experiencia de violencia, de ver todo negro a florecer como una mariposa. ¿Necesitas ayuda? No estás sola. Contáctate al más 569-6130-8434. Anótalo. Más 569-6130-8434. Avenida Iseguirre 1120. Centro Neyun @mpuentealto.cl. Noticias municipales para ti.